Radio Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles nuestro queridísimo Brian Noguera, abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a Papuche, buena víbora, recuperada y con energías renovadas, esta servidora, Enza García, y hablamos con Adalberto Álvarez, y que tú quieres que te den, bueno, yo quiero que me den salud, serenidad, alegría, fortaleza, ánimo, y es lo mismo que quiero que le den a todas y todos ustedes, por supuesto, prosperidad, o por lo menos el poder capear este temporal. Así que bueno, el día de ayer abrimos con Adalberto, porque ayer nos estuvo visitando el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y bueno, y se dieron una serie de eventos, uno de ellos pues aquí al lado, y en esa serie de eventos pues Díaz-Canel pues resaltó, felicitó la victoria del 20 de mayo, resaltó o apoyó la revolución bolivariana, y también se anunció que Cuba y Venezuela consolidarán misiones binacionales y afinarán nuevos convenios, ¿no? El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió este miércoles con su par cubano Miguel Díaz-Canel en su primera visita oficial a Caracas. De hecho, es la primera visita oficial que hace a otro país, para revisar y consolidar acuerdos en diversas materias, tales como la agrícola, la minería y la turística. Se acordó la consolidación y la renovación de todas las misiones donde Cuba y Venezuela actuamos, entre ellas el acuerdo energético, el acuerdo integral Bolívar Martí y las misiones como Barrio Adentro y la misión Cultura. En declaraciones tras la reunión efectuada en el Salón Sol del Perú del Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro indicó que ha tenido una buena jornada de revisión de toda la cooperación en el marco de los acuerdos Cuba-Venezuela, ALBA-TCP, Alianza Bolivariana de Nuestra América y Petrocaribe. Entre los nuevos acuerdos, señaló Maduro que habrá proyectos industriales, agrícolas, mineros y turísticos, con una vista de 10 años por lo menos. Este es un plan con mucha capacidad de acción para desarrollar una base económica sólida. Cuba, Venezuela y el ALBA sólida, expresó Maduro. En este encuentro, el jefe de Estado venezolano indicó que el fortalecimiento de la economía entre ambas naciones será el punto de partida. Sabemos que la tarea pendiente de nuestras revoluciones de independencia de este siglo es la tarea económica y el desarrollo económico productivo, el crecimiento, la creación de riquezas, la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo. Somos campeones mundiales en la distribución de riquezas y en lo social. Durante el encuentro, Nicolás Maduro condecoró a Díaz-Canel con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase. Las recibo en nombre de un pueblo heroico y noble e interpreto este como un acto de merecida generosidad hacia mí y de justo reconocimiento al pueblo cubano que ha seguido durante páginas gloriosas y de sacrificios la prédica de Bolívar y de Martí para convertir en realidad los sueños de independencia y de libertad de dichos próceres, dijo el mandatario cubano durante su discurso después de recibir la condecoración. Destacó que Cuba se consolida en el compromiso para seguir avanzando en los proyectos conjuntos y continuar dando muestras de la solidaridad entre ambos países por el bienestar de sus pueblos. Resaltó el compromiso que tuvieron los líderes cubanos Fidel y Raúl Castro por consolidar unas relaciones de hermandad con la revolución bolivariana, y agregó que Venezuela siempre podrá contar con Cuba en sus grandes desafíos, y por supuesto, y Cuba pues es un gran referente para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo, esta situación de difamación masiva a través de las transnacionales de la comunicación, este proceso de bloqueo económico, bloqueo financiero, satanización. Bueno, si Cuba era el lobo feroz para la mediática internacional, pues ahora Venezuela terminó desplazando a Cuba, ¿no? Cuba vivió lo que fue el periodo especial, porque si bien el bloqueo de los Estados Unidos venía desde más atrás, venía desde los 60, pero bueno, al estar Cuba apoyada por lo que era el bloque comunista, el bloque soviético, pues en realidad tuvieron una muy buena calidad de vida en la década del 70, en la década del 80, ya que esos países eran quienes le suministraban petróleo, tecnología, alimentos. O sea, de hecho, uno va a Cuba y ve que la gente, pues, lo que te tiene son televisores soviéticos, aire acondicionado soviético, esas cosas que vienen de esa época, ¿no? Cae el bloque soviético y entonces tenemos que ahí se sintió, ¿no?, todo lo que era el bloqueo económico. y Cuba, pues que en cierta forma le pasó lo mismo que Venezuela, que bueno, que nada, todo era a través de importaciones, y bueno, y nosotros estuvimos exportando petróleo, ellos exportaban azúcar, pues se encontraron bloqueados y tuvieron que desarrollar la creatividad. Si nosotros le estamos pasando mal, los cubanos en los 90 lo pasaron igual o inclusive peor, porque a mí lo que me decían las enfermeras cuando estuve hospitalizada en el CDI, que aquí las cosas están caras, pero están. Allí es que no había. La gente tenía dinero para comprar alimentos, para comprar medicinas, para comprar ropa, pero era que no había. No había absolutamente nada. A ellos les racionaba la energía eléctrica. Nos comentan los médicos que, bueno, que ellos podían sacar era una sola radiografía al día. Al día, una sola radiografía al día. ¿No? Y sin embargo, el periodo especial ayudó a Cuba primero a desarrollar el potencial turístico, ¿no? A desarrollar el potencial turístico y por otro lado a desarrollar tecnología propia, a desarrollar una industria farmacéutica, a desarrollar la agricultura. Uno va a Cuba y uno se sorprende porque no solamente te producen cerveza, la Cristal y la Tuey, que son riquísimas, sino que producen vino, por ejemplo. En Cuba se hace vino, y un vino bien sabroso, por cierto. Producen diferentes derivados del cerdo, empezaron a desarrollar la ganadería, la cría de caballos. Entonces, bueno, han estado aplicando la creatividad. Con la guerra del dólar, ¿verdad? Pues, bueno, ¿qué fue lo que hicieron los cubanos? No sé, yo no soy economista, pero sería interesante pedirles asesoría sobre lo que es el CUC, que es la divisa, el peso cubano convertible, ¿no? Está el peso cubano, que es la moneda que usan los cubanos en la isla, está el CUC, que es la moneda que compramos las personas que vamos en calidad de turistas, y con el peso cubano y con el CUC se manejan en la isla, ¿no? En respuesta a lo que es el bloqueo, sale mejor. Si uno viaja para Cuba, sale mejor ir con euros que ir con dólares, ya que, bueno, los cubanos dicen, bueno, ya que aquí nos están bloqueando, pues te damos menos por dólar que por euro, porque se cobran, cuando uno cambia dólares allí, se cobran un impuesto que pasa para el Estado, para seguir desarrollando salud, planes de salud, planes de educación, planes de desarrollo, y entonces, bueno, y bueno, es una forma de cobrarse, ¿no?, ese bloqueo. Pero bueno, celebramos, ¿no?, el fortalecimiento de estas relaciones y el fortalecimiento de las misiones. Algo que teníamos claros mucho antes del 20 de mayo es que en el caso de ganar la derecha, la misión cubana sale de aquí. Y vamos a estar claros, la misión cubana son los que le han estado echando pichón a la atención una atención digna a los enfermos aquí en Venezuela, trabajando con las uñas en muchas oportunidades, porque por supuesto que la crisis de medicamentos también les llega a ellos, la crisis de insumos médicos también les llega a ellos, y sin embargo cuando les llegan, nunca se están ahí a la disposición de los pacientes. No se dan casos de bachaqueo de medicamentos, no se dan casos de maltrato, ¿no? Y sobre todo es eso, en un trato digno y cariñoso a todos los pacientes, donde no les preguntan, ¿eres comunista, no eres comunista, eres chavista, eres opositor? No, a todos nos tratan por igual, y de verdad con una mística y un cariño que los médicos y las enfermeras se quedan grabados en el corazón, y que primero está precisamente el salvar la vida a la persona. Lo que uno comparaba, ¿no? Tuve la fortuna de caer en el CDI Chávez Vive la Patria, sí, un CDI pequeñito, con muy pocas camas de hospitalización, y donde se esforzaron, y de verdad, o sea, yo llegué con un cuadro, y lo digo, yo llegué con un cuadro sumamente delicado, estuve al borde de una gangrena, estuve al borde de perder la pierna. Estoy segura de algo, de haber caído en el Pérez Carreño, me hubieran mochado, me hubieran rebanado, pasado la guillotina. Sin embargo, los cubanos, pues con mucha mística, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pues a ellos les debo que ahora esté aquí perfecta, caminando, completica y feliz. Bueno, señores, 8:17 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. También otra información que destacar es que, bueno, Venezuela rechazó las sanciones pretendidas por el gobierno de Canadá contra 14 funcionarios. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado, rechaza la nueva arremetida del gobierno de Canadá este miércoles contra 14 venezolanos de manera coercitiva y unilateral, violentando las más elementales normas del derecho internacional público. Este miércoles el gobierno de Canadá arremetió nuevamente contra Venezuela al imponer sanciones contra 14 venezolanos, entre ellos Siria Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, así como la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que estas sanciones mandan un claro mensaje que el supuesto comportamiento antidemocrático del gobierno nacional que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene consecuencias, recoge la agencia EFE. Asimismo, de manera injerencista, señaló que esta medida expresa el rechazo de su gobierno a las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, a las que nuevamente calificó de fraudulentas. Entre los funcionarios sancionados por el gobierno de Canadá se encuentran 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos pertenecientes a la sala electoral del máximo tribunal del país: Cristian Tyrone Serpa, Fanny Márquez Cordero, Malaquía Gil Rodríguez, Indira Mayra Alfonso, Izaguirre y Janet María Madrid Sotillo. Asimismo, el gobierno de Canadá incluyó en la lista a 2 miembros del Consejo Nacional Electoral: Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente, y Xavier Moreno Reyes, secretario general. Carlos Rotondo Arocoba, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Ernesto Vázquez, y los constituyentes Darío Vivas y Carolis Pérez también fueron incluidos. Bueno, si quieren revisar el comunicado íntegro que emitió la Cancillería, los invito a visitar la página web albaciudad.org. Bueno, se ha levantado también todo un debate sobre este encuentro. Ha sido muy polémico este encuentro de diálogo del presidente Nicolás Maduro con la Asociación Bancaria de Venezuela. Una de las cosas que se solicitó y que, bueno, que el gobierno aprobó fue que se pospusiera la reconversión. Yo les voy a ser muy sincera. Esta postergación de la reconversión, pienso que no está tan influida por la petición de la Asociación Bancaria de Venezuela. Si nosotros comparamos lo que fue el proceso de reconversión cuando el comandante Chávez, e incluso cuando se lanzó el nuevo cono monetario, pues había información, se estaba caminando. O sea, la primera reconversión, la Casa de la Moneda de Maracay se encargó de hacer los nuevos billetes. Después, con el nuevo cono monetario, recordemos que los billetes y las monedas se fabricaron afuera, ya teníamos el bloqueo, eso retrasó que ingresara el nuevo cono monetario. O sea, recordemos todo el bochinche que se armó alrededor del cono monetario. Y bueno, lo que vemos, o sea, lo que yo percibo, es que para esta reconversión estaban todos tan centrados en las elecciones del 20 de mayo que de la reconversión no se hablaba, la reconversión no caminaba y sencillamente, señores, no estábamos listos para la reconversión. No está, entonces no es que ay, que se pospuso la reconversión a petición de la Asociación Bancaria, no, es que estábamos en pañales, estábamos crudos. No había información sobre eso. No te decían, mira, ya están los billetes, van a circular, estamos calibrando las máquinas. Nada, nada, nada de nada. O sea, eso estaba totalmente parado, congelado. Vamos a estar claros. Ahora, esta postergación necesaria, o sea, es que obligada, porque no se había avanzado casi nada, afecta la economía del país, porque sigue fomentando la hiperinflación. Y, por supuesto, ¿qué hace la Asociación Bancaria? Ay, esto no está listo. A esto dicen que 2 meses vamos a pedir más, porque mientras más se postergue la reconversión, más pachanguitas sabrosas van a hacer los banqueros con nuestro dinero. Los banqueros, los bachaqueros, los especuladores, los traficantes. Así que bueno, señores. No, está muy interesante un artículo de la página web 15 y último que esperamos el poderlas comentar. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a nuestro amigo detrás del vidrio. No, bueno, aquí en el estudio. Bueno, aquí en el estudio, buenos días, usuarias, usuarios. Hablamos de aquí del Cerrucho de Latillo. empezamos por decirte que estoy totalmente de acuerdo en tu apreciación sobre la cuestión de la reversión. De la reconversión. De verdad, ¿verdad? Claro. Así como a tristeza. Está más que claro que era que no estábamos listos. No, pero bueno, yo creo que lo hicieron con toda la mala voluntad. Bueno, yo voy más allá de todos los aspectos que tú pusiste, yo voy un poquito más allá. Siendo más o menos sincero, ¿no tendrán ellos guardado un poco de billetes por ahí? ¿Andan buscando la manera de poderlo reingresar? Sí, señor. Bueno, yo lo pienso también así, todo lo que tú dijiste, y le agrego esa última granito allí. ¿No tendrán ellos un poco de billetes por ahí, ellos guardaditos? A ver, andan buscando la manera cómo poderlo regresar para meterlo al Banco Central de Venezuela y no perderlo. Porque realmente eso perjudica al país, porque la espiral va a dar una vuelta y otra vuelta más, y cuando nos vengamos a dar cuenta, cuando vengamos a comprar de nuevo un kilo de café, nos va a costar 10, va a costar 20. Exacto. Eso es lo que se anda buscando. No me queda plato. Que un cartón de huevos está prácticamente, medio cartón de huevos y está prácticamente en 1 millón de bolívares. Correcto. 1 millón de bolívares era lo que hace 2 meses eran 100,000. Exacto. Esos 100,000 eran lo que hace 5 meses eran 10,000. Correcto. Ahí además, está. Sacando cuentas para poder tener, o sea, tener acceso a lo que son los 30 productos más o menos que tiene la canasta básica. Sí, sí. Necesitaríamos tener quincenas, nuestras quincenas deberían ser de por lo menos 30 millones de bolívares. Bueno, fíjate. Porque si todo te cuesta 1 millón de bolívares, absolutamente todo. Hasta un yogur te cuesta 1 millón de bolívares, un yogur chiquito. O sea, ya hemos llegado al extremo de que una hamburguesa de carrito cuesta 1,200,000, 1,300,000. Y de verdad que yo no me explico cómo hay gente que come hamburguesa de carrito, cómo hay gente que se gasta 1 millón de bolívares en una barquilla, no lo entiendo. Bueno, deben de ganar mucho. ¿De dónde lo sacan? Porque especulando es imposible, a los demás. Es imposible realmente con estos precios sobrevivir. Fíjate, vamos a decir una cuestión que yo ando regando, por donde lo puedo, lo digo. Benanchán es el jefe de una gran cantidad de compañías que están establecidas en Venezuela. Fede Cámara las representa, llevó 2 niveles. Como industria la transforma y con ese comercio las vende. Y la banca es la que pone el dinero. Y la conferencia episcopal es la que le dice todos los domingos y cualquier día de la semana, en lo que llaman la homilía, hay que tumbar a Maduro. Esos son 6 niveles. Están vueltos locos en las iglesias. Por supuesto. Ya, haciendo llamados a golpes. Tengo entendido que en la iglesia de la Coromoto también estaban así. Correcto. Están armando aquelarres otra vez. Por todos lados. No, y hay zonas guarimberas donde están haciendo convocatorias con diputados de la oposición para organizar protestas legales y de calle por el problema del agua. Mira, para finalizar, porque ya viene el corte. Diciendo, sí, para finalizar. Ahorita tiene que haber una misión nueva. Es la misión maleta. Eso es en contra de la burguesía. La misión Urdaneta. Ah, ok. Bueno, que se la arregle y que se vayan con su maleta fuera del país, hermano. Este es el momento de atacarlos a ellos, a toda la burguesía, y sacarle lo que todas las cochinadas que ellos han hecho al pueblo, porque es al pueblo que le han hecho esto. No es al presidente de la República, es al pueblo. Entonces, la misión Urdaneta debe estar con ellos. Que se la arreglen, cojan su maleta y se vayan, usted sabe, bien lejos. Hasta mañana. Hasta mañana, querido Fernando. Bueno, señores, nos vamos a ir a la pausa con Venezuela. Venezuela, tierra bona. Ya venimos. Venezuela, tierra bona, cuando la bolsa suena, así la bolsa no suena. Ven, tierra bona, ven, tierra bona, ay, mi Venezuela. Venezuela, tierra bona, cuando la

tema popularizado por Louis Armstrong, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso. Bueno, desde aquí queremos mandarle un abrazo al poeta del Morralito, Eduardo López, que dice, nos dice lo siguiente: buenos días desde el rancho, escuchando el más mejor de los programas programados, saludos a todos los marginales asomados. Y dice, hermoso ese tema, entonces bueno, está, fíjese tú, ay, poeta, estás vendiendo chocolates, avísame. A ver si me doy un gustico de un chocolatica, de un chocolatico, que eso sube las endorfinas y el ánimo también. Bueno, son las 8:38 y tenemos llamada. Vamos a darle paso, buenos días. Buen día, Anza. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Raúl? Un saludo a todos los trabajadores de la radio. Mira, Anza, uh-huh. ¿Tú te acuerdas que el presidente Maduro, él había planificado una zona económica especial en la frontera? Sí. Entonces, no, desde que la instalaron y todo, ahora, de que funcione como es, eso ya es otra cosa, pues. Ahora fíjate, un profesor de altos estudios del IADEN, de la Defensa Nacional, en la radio nacional la semana pasada, estaba alertando al presidente que tuviera mucho cuidado en activar esa zona especial, ya que la controla el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Narcotráfico colombiano. Entonces sería ponerle en bandeja de plata a la mafia de la frontera para que sigan perjudicándonos a nosotros en todo sentido, pues en el económico, ¿no? Uh-huh. O sea, y mira, ya para finalizar, mi condolencia a la familia de Evio y Marzo, es lamentable eso. Y para seguir neutralizando el chaqueo, mira, esta idea que yo tengo, que los camiones del ejército suministren en el paseo de los próceres, en corredores largos como el poliedro, feriado de hortalizas y eso, pero por parroquia y con el carnet de la patria, para que todo sea por parroquia y bien organizado. O sea, como hace el presidente Chávez. Yo no entiendo por qué no han hecho esas jornadas. Un abrazo, Raúl. Yo no entiendo por qué no han hecho esas jornadas. O sea, porque está bien el CLAP, y gracias al CLAP es que mucha gente está comiendo. O sea, gracias al CLAP es que, bueno, por lo menos la mayoría de los hogares está consumiendo granos, está consumiendo arroz, está consumiendo pasta, tiene aceite, pero lo que son las hortalizas son necesarias para comer, lo que son las proteínas animales. Porque vamos a estar claros, como me decía Sonia Vasconcelos, con la latica de atún que te viene en el CLAP, tú no comes proteína animal todo el mes. Entonces, bueno, más allá de que hay quienes proponen el vegetarianismo y el veganismo y tal, realmente yo soy de las que pienso que la proteína animal, que somos omnívoros, y la proteína animal es necesaria para una buena alimentación, para la regeneración de los músculos, sobre todo. No, bueno, uno puede consumir también proteínas vegetales, uno más o menos se acomoda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi almuerzo de hoy? Me preparé una ensalada de pasta con vegetales, o sea, lleva brócoli, calabacín, lleva aliñito y no sé qué. Bueno, ese es mi almuerzo de hoy, pues no estoy metiendo proteína animal. No, uno puede resolver, pero señores, las hortalizas. O sea, las hortalizas no vienen en el CLAP. Entonces, bueno, se supone que los consejos comunales son los que tienen que proponer, es eso. Tienen que promover la venta de hortalizas dentro de las comunidades, pero eso no ocurre. Por diferentes razones. Hay consejos comunales que de repente te organizan una venta de hortalizas o una venta de productos cárnicos, como pasó con el mío, y resulta que los precios eran del central madirense prácticamente, o sea, no ayudaban a la comunidad, no te ahorrabas absolutamente nada. Pero bueno, como tenemos un ministerio de la alimentación que fue destrozado por el ministro Manos de Tigre, que todo lo que toca lo destroza, entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿No? Lo de los operativos de ventas de hortalizas, ¿no? Pero bueno, en teoría es eso se debería centralizar o se debería manejar con los consejos comunales, pero si los consejos comunales no tienen acceso realmente a precios accesibles, ¿para qué los van a organizar? ¿No? Es lo que uno se pregunta. Bueno, lo que estábamos hablando de la reconversión, 15 y último, que es una página web que se la recomiendo, Luis Salas escribe el siguiente artículo: reconversión, causas y consecuencias de un error no forzado. Los errores no forzados son aquellos que cometes en situaciones en las cuales tu rival no te impulsa a fallar, pero aún así fallas. es una expresión propia del tenis, aunque no de su uso exclusivo. Como todos los especialistas saben, los errores no forzados suelen ser los más costosos. Sin ir más lejos, días antes de la más reciente final de la Liga de Campeones, el técnico del Liverpool, reconociendo la superioridad del Real Madrid, decía que la posibilidad de su equipo pasaba por aprovechar las oportunidades y el no cometer errores no forzados. Todos los que vimos el juego sabemos que la salida de Salah ante la grosera falta de Ramos fue determinante para la victoria madridista, pero también que en realidad lo que mató a Liverpool fueron los no menos groseros errores no forzados del portero Karius. Así las cosas, la reconversión monetaria anunciada el pasado 22 de marzo tenía toda la pinta desde el principio de ser un gran error no forzado. Y en cuanto tal, fue advertido suficiente y tempranamente. En primer lugar, y para empezar por lo más obvio, estaba lo del estreno, de lo estrecho del tiempo propuesto para cometer tamaña empresa. En un texto publicado el 5 de abril, señalaron aquí en 15 y último el siguiente modo. La medida de reconversión implica riesgos que le son propios. El mayor de ellos son los tiempos estrechos, por así decirlo, que se impuso el gobierno para acometerla. Entendemos que los tiempos apremian y es una medida que debió haberse tomado antes. Eso fue lo que tuvo que hacerse en diciembre de 2016 en vez de la inútil, aparatosa y costosa ampliación del cono monetario. Y es entendible también que se toma en medio de la actual coyuntura electoral, dadas las amenazas de dolarización. Sin embargo, ninguna de estas buenas razones anula que aplicar una reconversión monetaria implica una logística y unas capacidades institucionales, así como un clima sociopolítico, ninguno de los cuales es óptimo. A este respecto, tenemos entendido que la entrada en vigencia de la reconversión es el 4 de junio, siendo que para esa fecha perderá vigencia el actual cono. Eso implica una readaptación de los sistemas de cobro y contabilidades que no hay que subestimar, pero aún más supone un trabajo pedagógico hacia los consumidores y de fiscalización sobre los comerciantes, entre otras cosas para evitar estafas y robos que agraven el ya deplorable poder adquisitivo de los consumidores. En segundo lugar, y aunque fue algo que no se expuso en la reunión del presidente de la República con la Asociación Bancaria, en la cual ante la solicitud de esta última se pospuso la reconversión, está el problema logístico adicional, pero central, de la disponibilidad del nuevo efectivo para que fuese exitosa la reconversión en los tiempos originalmente planteados. Eso fue algo que también se advirtió con suficiente tiempo, ¿no? Bueno, entonces aquí Luis Salas cita lo de ese artículo que lo habíamos comentado aquí. Dice Luis Salas, además, adicionalmente, debe considerarse que estamos en medio de un déficit crónico de billetes y monedas. Estas últimas de por sí ya no circulan, y de comercio ilegal y contrabando de los pocos existentes. En tal virtud, se requiere al inicio no menos de 1.200 millones de piezas de nuevos billetes, toda vez que no solo se debe sustituir todos los billetes actuales en circulación contable, sino cubrir el déficit existente. Entonces, de marzo a junio, ¿y vamos a tener los billetes? Por favor. Otros analistas estiman cifras aún mayores. Como quiera, lo cierto es que esto implica un esfuerzo mayúsculo, lo que supone que ya estén elaborados los billetes y monedas y solo reste distribuirlos en la banca y de allí salgan al público a medida que se desmonetizan y cambian los otros. Si tomamos como referencia la experiencia reciente pasada del nuevo cono, es evidente que hay mucho que mejorar. Hubo otras cosas que fueron advertidas con tiempo y sobre las cuales en vísperas de la reconversión brillaban el mutismo oficial y la confusión pública. Por ejemplo, el caso de los precios de los combustibles y servicios públicos. En concreto, ¿cuánto iban a costar el litro de gasolina y el pasaje de metro el lunes 4 de junio? A la fecha, nadie sabía. También se dijo que la reconversión no podía ser una medida huérfana, es decir, siempre nos pareció en cuanto tal necesaria, facilitaba la contabilidad y hacía de derecho de la reconversión que por vía del hecho ya la población había realizado las magnitudes monetarias y los precios. Pero no suficiente. Recomendamos que se debían acompañar de una reconversión económica que cambiara definitivamente las reglas del juego perverso en el que estamos inmersos. Sin embargo, como eso seguramente era mucho pedir, al menos con medidas tendientes a estabilizar la economía y frenar el alza de los precios. Pero nada de eso se hizo, y en cuanto a lo último, ha terminado resultando que el anuncio de la reconversión, al hacerse en medio de la nada, avivó los fuegos especulativos que alimentan la actual hiperinflación. Entonces, bueno, dice Luis Salas, ¿no? Después de citar el artículo donde había profundizado lo que acabo de leer, dice lo siguiente, lo que nos lleva a realizar una nueva advertencia, y es que en la medida en que pese a todo, el error forzado de la reconversión ya se convirtió, con el agravante de que tuvo que venir el mandamás de la golpista Asociación Bancaria a frenarla en cadena nacional en medio de una locución presidencial, de seguir las cosas como van de aquí a los 60 días de prórroga planteado por el presidente, ni hablar de los mínimo 90 solicitados por la Asociación Bancaria, la reconversión será totalmente inútil, pues ya los precios se habrán disparado de tal forma que quitarle 3 ceros no tendrá sentido. Por cierto, que de tomarse la otra medida propuesta por Aristides Maza de subir las tasas de interés bancarias, el desastre sería de marca mayor, pues toda la gente que actualmente se está endeudando gracias a la política de flexibilización de los límites de las tarjetas de crédito y otros instrumentos que llevan a cabo la banca pública y la privada con la anuencia de las instancias reguladoras como una manera de financiar la hiperinflación, entrará inmediatamente en mora con los resultados por todos conocidos. Sospechamos a este respecto que los bancos más expuestos son los públicos, por lo que muy probablemente colapsarán. Es decir, suben las tasas de interés, la gente está utilizando las tarjetas de crédito para comprar comida y medicinas y las cosas, porque la hiperinflación no permite que la gente viva de su sueldo. Suben las tasas de interés, la gente no podrá pagar las tarjetas de crédito y los bancos colapsarán. Sobre todo la banca pública, que es la que ha dado más tarjetas de crédito en los sectores populares y en la clase media. ¿Ok? Fíjense ustedes, esto es grave, ¿no? Entonces dice, sospechamos este respecto que los bancos más expuestos son los públicos, por lo que muy probablemente colapsarán. Y sospechamos también que aquí entrará de nuevo en acción el bueno de Aristides Maza, recomendando su privatización, con lo cual los tenedores del poderoso señor, que es Don Dinero, habrán completado el ciclo, dejando constancia una vez más que cuando hay debilidad institucional, la banca especulativa privada siempre gana en perjuicio de todos los demás. Bueno, presidente Maduro, ni se le ocurra ceder en esto del aumento de las tasas de interés, por el amor de Dios. Claro que siempre podrá decirse que fue mejor lo que pasó a que llegara el lunes y el desastre operativo desencadenara quién sabe qué caos, cierto es. Pero también es verdad que no tenía por qué el gobierno pasar por semejante situación en televisión, lo que entre otras cosas implica desbaratar la poca credibilidad que le queda en materia económica y que necesita como nunca, dadas sus pretensiones de llamar a un acuerdo nacional para la recuperación. De haberse hecho bien, la reconversión hubiese sido el gol anímico que necesitaba el gobierno para demostrar que puede dirigir al país hacia la estabilidad y prosperidad que prometió en campaña. Pero el no hacerlo puede que sea un autogol de esos que cuestan los partidos. Esperemos no sea el caso y pueda salir lo mejor librado posible para bien de todos y todas. Excelente este análisis de Luis Salas, lo compartimos. Nosotros lo compartimos por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Entonces, aquí hay una convocatoria de las comunidades del Paraíso que reclaman ser víctimas de especulación, de la especulación. Bueno, está bien que se movilice la comunidad, ¿no? La convocatoria sería la Guardia del Pueblo, ubicada en la avenida Páez del Paraíso, en dirección hacia la ciudad del Pinar, donde queda el CDI, donde estuve hospitalizada, por cierto, en horas de la mañana, donde se realizaba una feria de alimentación. Bueno, esto es el 26 de mayo, pero no sé, me lo mandaron tarde, ¿vale? Bueno, son las 8:51, y antes de despedirnos, queremos invitarlos a todos y a todas a unas actividades que se van a llevar a cabo en el Centro Robinsoniano de Emancipación Artística CREA Armando Reverón de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Recordemos que mayo es el mes de la Cruz de Mayo, si bien el día de la Cruz de Mayo es el 3 de mayo, esto es una celebración que dura durante todo el mes. Entonces, en el CREA Armando Reverón, pues queremos cerrar el mes del artista plástico con un velorio, con el velorio de la Cruz de Mayo, que ya es tradicional dentro del CREA Armando Reverón. De hecho, es más antiguo que la misma UNEARTE, ¿no? Es una tradición que ya tiene 12, 13 años y que se lleva a cabo con la comunidad. Va a haber canto, les va a estar la cruz, cantos, bailes y las tradicionales lentejas, que son bastante famosas las lentejas del velorio de la Cruz de Mayo del Armando Reverón. Están todos invitados hoy a partir de la 1:30 de la tarde. Y ahora también voy corriendo porque a las 10 de la mañana se va a presentar un conversatorio bien sabrosito que se llama, porque este también es el mes de César Rengifo, Y este conversatorio se llama César Rengifo y sus amigos. Contará con la presencia de Yorlando Conde, quien fue discípulo de César Rengifo. Va a estar también el profesor Zacarías García. Y vamos a hablar, ¿no? Vamos a conversar sobre César Rengifo. De verdad que pinta también muy bueno este evento. Entonces, bueno, cerraremos el mes del artista plástico con broche de oro, celebrando y festejando a César Rengifo y también con este velorio de la Cruz de Mayo. Ahora, ¿de dónde viene esta tradición de la Cruz de Mayo? Bueno, de acuerdo a lo que señalan algunas versiones, el origen de esta tradición se remonta hacia el año 324, cuando la cruz de madera donde murió Jesucristo fue encontrada por Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino. Por generaciones y como parte del tributo cristiano, la veneración continuó en el tiempo. Otro de los episodios a los cuales se le atribuye el inicio de la tradición a la Cruz de Mayo fue referido a la petición de un grupo de campesinos a la madre naturaleza del agua para el éxito de sus cosechas. Posterior a la petición, el cielo se tornó nublado y las precipitaciones bañaron los campos consumidos por la sequía. A partir de este momento y en agradecimiento, cada año se repite el gesto que reivindica la vinculación del hombre con la Pachamama o Madre Tierra. Bueno, señores, la tradición cristiana, si hay algo que la Iglesia Católica tomó de los romanos, es que los romanos iban invadiendo territorios, eran un imperio, pero ellos no acababan con las tradiciones de los países que ellos conquistaban, sino más bien los asimilaban. Los asimilaban y los romanizaban, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que los romanos, ellos tenían sus deidades, pero cuando invaden Grecia y se imponen en Grecia, toman el panteón griego, entonces les cambiaron el nombre. A Neptuno le cambiaron el nombre a Poseidón. A Afrodita le cambiaron el nombre, o al revés, a Poseidón le cambiaron el nombre a Neptuno. A Afrodita le cambiaron el nombre a Venus. Y así le cambiaron los nombres a los dioses griegos. Agarraban, se metían en Egipto y agarraban a los dioses de Egipto y también los asumían. Y en Roma habían templos. Los romanos eran muy prácticos. Y la Iglesia Católica copió, al nacer en Roma, copió esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Agarrar fiestas paganas vinculadas con la tierra, vinculadas con la madre tierra, con la astrología, y cristianizarlas metiendo allí una leyenda. Entonces, imagínense tú, después de 300 años, ¿quién le dijo a la Helena de Constantinopla esta que esa era la cruz de Cristo? Por Dios, estos son sencillamente, en mayo se recogen las cosechas, en mayo está en auge la primavera. Mayo es el mes de la fertilidad, es el mes de la madre tierra. La Iglesia Católica, yo que me formé en un colegio católico, en mayo se celebra en los colegios católicos el mes de la Virgen. ¿Y qué es la Virgen? La madre, la fertilidad. Entonces, estos señores, más que una tradición que le quieran poner el tintecito religioso, como hicieron con la fiesta de la Saturnalia en diciembre, que está más que comprobado que Jesús de Nazaret no nació el 25 de diciembre, pero bueno, cambiaron la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret para celebrar o para cristianizar otra fiesta pagana, que era la Saturnalia. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí en Venezuela tenemos la tradición de la Cruz de Mayo, que también ha sido enriquecida por nuestra tradición indígena y africana, y es una tradición muy bonita. Entonces, bueno, en tiempos de crisis, pues vamos a celebrar la Cruz de Mayo, a ver si tenemos suerte, ¿vale? Y llueve, y hay prosperidad, y la Pachamama, ¿vale? Nos da un cariñito, ¿verdad? Así que, bueno, están todos y todas invitados al velorio de la Cruz de Mayo a partir de 1:30 p.m. en el CREA Armando Reverón, en Caño Amarillo. Y en la estación de Caño Amarillo, y usted va a ver un edificio que parece un hospital, o sea, hay que cambiarle el color, esa fachada rapidito, pero eso sí, por dentro es precioso. Pero bueno, va a haber un edificio azul, usted se dirige para allá, que allí es la cosa. Bueno, señores, ya nos vamos despidiendo. Queremos agradecerle a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjan, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, en María Gabriela Rodríguez, en los controles Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño esta servidora, Enza García. Y nos vamos con un temita dedicado a la Cruz de Mayo. Se trata del grupo Tierra Folclórica, Santísima Cruz de Mayo. ¡Chau! La Ventana Abierta.